celos, me ignoras, ¿por qué? Estoy sospechando que ya no te enciendo la piel, que buscas calmar tus deseos con otra mujer. Sé que no tienes la hombría para decirme que te has cansado de mí, ya no me quieres más. No sé por qué sigues fingiendo este amor absurdo. Si tú no me quieres, dímelo, me marcharé. Aunque muera por dentro, me marcharé. Si todo te lo di y nunca te fallé, no sigas más mintiendo, ¿para qué? Ya no lo fijas más y dime de una vez. Si no me quieres más, me marcharé. Quieres más. No sé por qué sigues fingiendo este amor absurdo. Si tú no me quieres, dímelo, me marcharé. Aunque muera por dentro, me marcharé. Si todo te lo di y nunca te fallé, no sigas más mintiendo, ¿para qué? No lo fijas más y dime de una vez. Si no me quieres más, me marcharé.